estar cansada por lo que diste vuelta en mi mente. Aunque no te pueda ver, tu perfume en la almohada me enciende. Es muy difícil olvidar, qué rico fue comerte. Quiero que vuelva a pasar. Ahora te estoy llamando, quiero tenerte en mi cuarto. Vamos a hacerlo despacio, despacio, despacio. Ahora te estoy llamando, quiero tenerte en mi cuarto. Y vamos a hacerlo despacio, despacio, despacio. Necesitaba llamarte, ni vi la hora, no me percaté. Tú solo dime, baby, acércate. Llego como héroe pa'l rescate. Ya que está despierta, peguemos una vuelta. Y vámonos los dos a bailar en cámara lenta. La hora es perfecta, nadie nos molesta. Tú sabes que conmigo donde vamos hay fiesta. Ay, como me gusta ese bam bam. Ese movimiento me encanta. Ay, como me gusta ese bam bam. Y como lo baja lo downtown. Ay, como me gusta ese bam bam. Ese movimiento me encanta. Ay, como me gusta ese bam bam. Y como lo baja lo downtown. Ahora te estoy llamando, quiero tenerte en mi cuarto. Y vamos a hacerlo despacio, despacio, despacio. Ahora te estoy llamando, quiero tenerte en mi cuarto. Y vamos a hacerlo despacio, despacio, despacio. Te estoy llamando a las 3 a.m. Dime dónde estás para caerle. Dile a tus amigas que no te celen, que yo muevo cielo y mar para verte. Perdóname si es muy tarde, pero no pude aguantarme. Te llamé para decirte que quiero volver a probarte. Ay, como me gusta ese bam bam. Ese movimiento me encanta. Ay, como me gusta ese bam bam. Y como lo baja lo downtown. Ay, como me gusta ese bam bam. Ese movimiento me encanta. Ay, como me gusta ese bam bam. Y como lo baja lo downtown. This on is on the mic, yeah. Dímelo Fede Pau, yeah. 2021. No fair para no party, man.